La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De marzo. Es día viernes de la cuarta semana de Cuaresma. Hoy tomemos unas palabras prestadas de San Óscar Romero, cuyo aniversario de martirio recordamos en días pasados. Que al reflexionar en la Biblia, en la palabra del Señor, no busquen otra cosa más que la sabiduría de Cristo crucificado. Estamos a 15 días del Viernes Santo. Escuchemos. Condenemos al justo a una muerte ignominiosa. Del libro de la sabiduría. Trataban de capturar a Jesús, pero aún no había llegado su hora. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Es día viernes, repito, a 15 días del Viernes Santo, para poder comprender, asimilar, aceptar y vivir la palabra que hoy escuchamos. Meditemos teniendo los ojos fijos en la cruz de Cristo. Hoy es el libro de la sabiduría. Y habla del justo que va a morir, del justo que ha puesto su confianza en Dios. ¿Y qué le dicen ahí los que no creen? Pues que Dios que lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. ¿Recuerdan ese pasaje? Creo que está en San Mateo, ya en la cruz. La sabiduría es el último libro del Antiguo Testamento. Y hoy aparece una dinámica que luego vamos a ver que se cumpla a lo largo de los siglos, ¿eh? Y también ahora, el justo siempre ha resultado incómodo en medio de una sociedad no creyente. Y por tanto, al justo hay que eliminarlo. No nos extrañe eso lo vivió Jesús. En el Evangelio, hoy los judíos trataban de matarlo. Jesús es el prototipo del justo. Les resultaba incómodo. Su testimonio, pues querían, como a veces sucede, ¿no? Querían hacer perdedizos los papeles. Es decir, querían silenciarlo. Entre hoy y mañana leemos el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Contexto es la fiesta que los judíos llamaban de los campamentos, que era la fiesta del final de la cosecha. Había mucha gente en Jerusalén. Cuando no se quiere creer, no se quiere creer. Las excusas que ponen son muy endebles, son muchas, ¿no? Dice, pues Jesús, sabemos de dónde viene. El Mesías no vamos a saber, ¿no? Lo importante no es la verdad. Por eso aparece el término de veraz. Para esta gente lo importante no es la verdad, sino lo que buscan es desacreditarlo. La respuesta de Jesús es su presencia, es su testimonio. Termina el texto sagrado diciendo, todavía no había llegado su hora. No pudieron librarse de él. A 15 días del Viernes Santo, año 2020. Pensemos y de esa manera, contemplativamente, actuemos y actuemos contemplativamente en lo que sucede hoy en nuestro mundo. Al justo, al testigo, se le persigue. Al que da testimonio de la verdad, no se le quiere escuchar. Los verdaderos profetas con frecuencia son perseguidos. Los falsos profetas, sí, hay muchos falsos profetas, y nosotros lo decimos, andan muchos demonios sueltos. Los falsos profetas que no se preocupan por transmitir lo que Dios dice, tienen mucho rating. Sí, porque ellos dicen lo que quiere escuchar la gente. Pensemos en Jesús. Pensemos en Jesús. Contemplémoslo. Agradezcámosle. Y veámonos nosotros en ese camino a la cruz. Son días fuertes. Por eso hoy somos invitados al ayuno, a la abstinencia. No se me hagan tan legalistas, ¿no? No se me hagan tan legalistas. Yo creo que la penitencia es la que tiene que calar hondo en el cambio de vida, en la conversión. Pues eso es la penitencia, es conversión. Claro que nos ayuda a tener ciertas privaciones. Haz de este día un día penitencial. Oye, sería bueno, ¿eh? Acércate a Dios. Buen día.